¿Cómo va todo esta mañana? Es una alegría estar acá, es una alegría poder compartir con ustedes nuevamente y poder estudiar un poco y reflexionar un poco sobre lo que el Señor nos muestra en su palabra. Como les contaba Miguel, hace unos meses volvimos a Noroccidente, estuvimos mucho tiempo congregándonos en Musú también, formamos parte de cosas muy bonitas y muy buenas en Musú. Y hace, bueno, ya unos 7 meses tal vez, estamos congregándonos otra vez acá en Noroccidente y para mí es un gran privilegio estar compartiendo con ustedes, para mi esposa y para mi hijo Cristóbal. Seguimos trabajando o reflexionando y estudiando sobre la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a hablar hoy sobre una palabra que es muy dañina para el cristianismo y se llama contienda. Vamos a estar reflexionando sobre eso. Quiero que me acompañen a la segunda carta a Timoteo y vamos a leer desde el versículo 14. Segunda carta a Timoteo y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Nos vamos a concentrar en esos versículos el día de hoy. ¿Ya estamos todos allí? Dice el versículo 14 de 2 Timoteo 2. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre del cielo, es un gran privilegio estar esta mañana congregados para exaltar tu nombre, para estudiar, reflexionar, entender tu palabra, conocerla, ahondar en ella y suplicarte en esta mañana que nos permitas aplicarla a nuestras vidas. Que nos permitas vivir tu palabra, que nos permitas ir más allá de un mero conocimiento de la existencia de Dios o de su Hijo Jesucristo, sino que podamos hablar de nuestro Padre Celestial, de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Dios del cielo, ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar. Ustedes saben cómo es esto. Esto es versículo a versículo. Y la idea es que reflexionemos y entendamos y apliquemos lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Comienza Pablo esta parte. Ustedes saben que los títulos que tienen en las Biblias no son inspirados. Esos son títulos que ha puesto el traductor de la Biblia, pero no quiere decir que Pablo los puso allí. Simplemente los están dividiendo. Nos están dividiendo en secciones la carta para que nosotros entendamos un poco mejor. Y aparece en los que tienen la versión Reina Valera un título en el capítulo 2 que dice un buen soldado de Jesucristo. Y ahora nos van a hablar de un obrero aprobado. Entonces es como que nos dividen un poquito los temas. Pero resulta que Pablo en el versículo 14 dice, recuérdales esto. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A lo que ha dicho anteriormente. ¿Ven? Y lo que acaba de decir Pablo es algo impresionante. Es un resumen del Evangelio en 3 versículos. Fíjese lo que dice en el versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Está Pablo hablando de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Y Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto. Y al tiempo que les estás recordando esto, exhórtales. Por eso dice el versículo 14, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Se dan cuenta ustedes cómo del versículo 11 al versículo 13, Pablo resume el Evangelio de una manera estratégica y muy bonita y no se desgasta en palabrerías? Pablo es muy hábil para explicar el Evangelio y lo hace en muchos momentos, de una manera sencilla, de una manera clara. Claro, Pedro, como vamos a ver más adelante, Pedro en una de sus cartas le dice a la iglesia que en las cartas de Pablo hay cosas muy difíciles de entender. Pero Pablo es muy hábil para explicarnos el Evangelio en diferentes porciones de manera sencilla. Porque Pablo quiere hacer un énfasis en esta carta a Timoteo en las consecuencias de las palabrerías, de desgastarse hablando más de la cuenta cuando no es necesario. Entonces, este versículo 14 en realidad viene a ser una conexión entre lo que nos habla sobre ser un buen soldado, un atleta, un labrador. ¿Se acuerdan esas cosas que nos han enseñado en las predicaciones anteriores sobre estos pasajes? Y ahora va a ser la introducción a un concepto que es el de obrero. Entonces, para unir esas dos cosas, él explica el Evangelio en estos versículos y le dice a Timoteo, recuérdales estas cosas y exhórtales a que no se desgasten hablando más de la cuenta sobre el Evangelio, porque el Evangelio no es para entrar en discusiones sin fin, es para explicarlo de una manera sencilla y clara, porque lo que buscamos es la salvación de los oyentes, no la perdición, como nos dice Pablo allí. Y entonces, perdónenme, en el versículo 8 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, fíjense lo que dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesús. Esa es una de las instrucciones que los cristianos deberíamos tener estampadas acá siempre, ¿verdad? Acuérdate de Jesús. Eso es de lo que tú te tienes que acordar todos los días. Acuérdate de Jesús. ¿Para qué? Para que les puedas recordar a otros. Y fíjese cómo le dice Pablo en el versículo 14 a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Acuérdate de Jesús para que le recuerdes a otros delante del Señor, delante de Jesús. Ven cómo el Señor es el centro de todo. Todo tiene que girar en torno a Él. Si el Señor Jesucristo no es el centro de nuestra vida, pues nada tiene sentido. De nada sirve que te desgastes discutiendo con otras personas sobre el Evangelio si Cristo no es el centro de tu vida. Allí es donde radica la esencia de un cristiano. Por eso nos llamamos cristianos. Y yo sé que ustedes se acuerdan, seguramente algunos, tal vez todos no, pero hay un versículo muy famoso en Josué. Vamos hasta Josué. Hasta una canción hay de este pasaje, Josué 1:8. ¿Qué se necesita cuando hablamos de este tema de acuérdate de Jesús para que le recuerdes a otros delante de Jesús? Todos estos temas sobre el Evangelio. Y dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces yo me acuerdo de Jesús, pero no es solamente ponerme a meditar lo bueno y lo bello que es Jesús, sino es conocerle a través de su palabra, porque es la única manera que puedes recordarles a otros sobre el Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañen a Proverbios 7:3. Proverbios 7:3. Dice allí, Está hablando de los mandamientos de Dios. Y dice, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Ven? Tienes que conocer la palabra de Dios, estudiarla, entenderla, aplicarla. Y debes guardar los mandamientos de Dios, no los 10 mandamientos, todo lo que Dios te enseña y te manda a lo largo de su escritura. Todo. Tienes que guardarlo en tu corazón. ¿Y sabes para qué todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? No caer en contiendas. Porque si tú conoces la palabra de Dios, si Cristo es el centro de tu vida, si los mandamientos que Él nos da están grabados en nuestro corazón, entonces las contiendas no son necesarias. Vamos a estar hablando de este tema de contiendas. Tengo 4 consejos que quisiera darles en esta mañana. El primero está en la segunda carta a Timoteo. Volvamos otra vez a Timoteo. Van a dejar una marca allí, pongan un papel, pongan algo o dejen ahí puesto un dedo, porque vamos a estar yendo y volviendo, yendo y volviendo. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13. Ese es el primer consejo que nos da Pablo. Yo les digo, tengo consejos, pero no soy yo, es Pablo realmente, y el Señor mismo. ¿Quién quiere darles estos consejos? Retén la forma de las sanas palabras, 2 Timoteo 1, 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma, porque cuando comenzamos a hablar del Evangelio del Señor Jesucristo, comenzamos a poner nuestras opiniones, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que se me ocurre. No. Predicar el Evangelio no es decir lo que tú crees que es lo que es. Retén la forma, dice Pablo, de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces no vamos a hablar, para evitar contiendas, no vamos a hablar nada diferente de lo que está acá. Por eso tienes que estudiarla. Meditar en ella de día y de noche, para conocerla, entenderla, aplicarla. Segundo consejo, ahí mismo en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Le insiste Pablo a Timoteo, le insiste en este tema. Y le dice en el versículo 7 del capítulo 2, considera lo que te digo, reflexiónalo, estudia. Tienes que orar, tienes que meditar. ¿Saben por qué? Porque dice Pablo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Tú crees que de las contiendas y sentarte a discutir con otra persona sobre el Evangelio aprovecha para algo? No. Necesitamos que el Señor nos dé entendimiento sobre esto. Solo Él, como lo vamos a ver en un segundo, a través de su Espíritu Santo nos puede ayudar a entender estas cosas. No es cuánto hables con otros y cuánto discutas con otros lo que te hace más docto en el Evangelio. No, es la oración. Y es venir a esto una y otra vez. Y reflexionar una y otra vez. En oración. Y cuando no entiendes algo, te detienes. Oras, te das un tiempo y vuelves otra vez. Y el Señor poco a poco te irá mostrando sus verdades, o su verdad, porque al final es una sola y se llama Jesucristo. Uno más, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Le está hablando Pablo a Timoteo y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Ven el concepto que maneja Pablo? El término Sagradas Escrituras no se lo inventó la Iglesia Católica. Es la Biblia la que se refiere a ella misma como Sagradas Escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Ven ustedes la palabra contender en ese versículo? ¿Discutir? No, ¿verdad? Otra vez, enseñar, redarguir, corregir, instruir. Eso es lo que tú tienes que buscar hacer con el Evangelio. No sentarte en unas largas discusiones porque tú crees que el Evangelio es así o es de otra manera, o que la otra persona dice una cosa o dice otra. Más adelante vamos a hablar de la apologética, que es algo en lo que caen en el error muchas personas que, por querer ser apologetas, terminan siendo contensores. No sé. Y una más, en Santiago 1:19. Es muy famoso este versículo. Si usted en esta mañana puede decir, yo sí aplico Santiago 1:19, lo felicito. Usted ha ganado mucho terreno en el cristianismo. Dice allí, por esto, mis amados hermanos, Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué surge una contienda? Porque me apresuro a hablar. Y como entre esas, habla uno, habla el otro, no se escuchan, no razonan, se ponen de mal genio, terminan discutiendo y no llegan a ningún lado. Pronto para escuchar. Tardo para hablar, tardo para airarse. Si haces esto, no vas a caer en contiendas, no te vas a desgastar en contiendas. Esos son los cuatro consejos que nos da entre Pablo y Santiago en cuanto a este tema de las contiendas. Pero antes de seguir con las contiendas, Pablo quiere que miremos algo importante, y es el concepto de obrero aprobado. Vamos otra vez a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Este pasaje, este versículo es impresionante. Es la hoja de vida de un cristiano. Dice allí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el perfil del cristiano, ¿eh? Cuando usted va a buscar trabajo, usted tiene que cumplir con un perfil. A usted le dan unas condiciones. Los que hemos buscado trabajo, sabemos que cuando aplicamos, le ponen a uno unos parámetros, y muchas empresas hoy en día, al final ponen un letrero que dice, si no cumple con los requisitos, no aplique. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos una hoja de vida y tenemos un perfil que cumplir como cristianos delante de Dios. Y ese perfil se llama testimonio. Y hay tres tipos de testimonio, ¿sabían ustedes eso? Tres tipos. Uno es mi testimonio delante de Dios. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Eso lo sabe usted. Y aún más, Dios conoce mejor su testimonio delante de Él que lo que usted mismo conoce. ¿Bien? Hay otro testimonio. Por eso dice acá en versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mi testimonio delante de Dios. Hay otro testimonio que es el testimonio ante nosotros mismos. Cuando usted reflexiona sobre su propia vida, usted no se puede decir mentiras, usted no se puede esconder nada, usted se conoce bien. ¿Cómo está su testimonio ante usted mismo en esta mañana? Por eso dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cada uno de nosotros sabe en esta mañana si tiene algo de qué avergonzarse. Y usted lo sabe en su corazón. Y tenemos otro testimonio entre los hombres, por eso Pablo dice que usa bien la palabra de verdad. Ese es nuestro testimonio ante los hombres. Fíjense el verbo, que usa bien. No dice que memoriza, no dice que conoce ampliamente, dice que usa, que entiende y aplica. Eso es usar, entiende y aplica la palabra de verdad. Y ahí está el testimonio ante los hombres. Entonces resulta que usted llega a la entrevista para ser cristiano. Están buscando cristianos. Entonces sale el letrero en la página, elempleo.com, y sale un cargo. ¿Saben cómo se llama el cargo? Obrero aprobado de Cristo. Obrero aprobado de Cristo. Y usted quiere aplicar a ese cargo. Usted le da clic ahí donde dice aplicar. Cargo al que aspira. ¿Y sabe usted por qué aplica? Porque usted cree que tiene el perfil. Entonces usted dice, yo cumplo con esas características. Y cuando llega a la entrevista, le hacen una serie de preguntas. Entonces le dice, bueno, ¿cuál es el cargo al que usted aspira en esta mañana? Y usted dice, yo quiero aplicar al cargo de cristiano aprobado de Cristo. Entonces la persona que le está entrevistando le dice, ¿usted tiene el perfil? ¿Tiene el perfil para cristiano? Entonces yo quiero que usted se responda en esta mañana, usted mismo. No tiene que decirle nada a nadie. No tiene que escribirlo. Respóndase usted en esta mañana. ¿Tiene el perfil de obrero aprobado de Cristo? En otras palabras, ¿tiene usted un buen testimonio delante de Dios? ¿Sí o no? Respóndase usted. Ahora, el que le entrevista le hace otra pregunta. Pensando en esto del cristianismo, ¿tiene usted su conciencia tranquila? Usted va todos los domingos a la iglesia, y usted va a las reuniones, y va a los campamentos, y dice que es cristiano, y habla de Cristo, y de Jesús, y de la Biblia. ¿Pero tiene usted la conciencia tranquila frente a eso? Usted se mira al espejo y dice, yo soy un buen cristiano. Sí, yo lo soy. ¿Sí pasa eso? Le preguntan en la entrevista, ¿usted usa bien la palabra de verdad? ¿Usted conoce esa verdad? ¿Usted entiende esa verdad? ¿Usted sabe de cuál verdad le estoy hablando en esta mañana? Se llama Cristo Jesús. Esa es la verdad. Lo más importante, la pregunta fundamental de la entrevista para saber si usted puede ser contratado para ese cargo. ¿Aplica usted la palabra de verdad? Respóndase usted mismo todas esas preguntas. ¿Cree usted que tiene un buen testimonio como cristiano en esta mañana? Si estuviéramos en una iglesia carismática, seguramente les diría, pónganse de pie y digan amén todos. Pero no sucede así, ¿verdad? Tenemos que respondernos eso nosotros mismos. Y entonces cuando vemos ese cuestionario tan duro, porque si un cristiano de verdad, ese cuestionario le da muy duro. Esa cantidad de preguntas, porque lo ponen a uno a reflexionar. Y comienza uno a compungirse y a decir, tal vez no soy tan buen cristiano como yo pensaba. Y entonces es cuando decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y saben qué es lo que sigue? Sí, seguramente muchos saben, pero leámoslo, Romanos 7, leámoslo, Romanos 7. Si usted se afectó un poco por todas estas preguntas, si ahora que yo estoy cuestionando su testimonio, usted se siente un poco incómodo al tener que responder con honestidad en su corazón estas preguntas, bueno, yo le invito a que lea Romanos 7, del versículo 7 en adelante, y va a entender muchas cosas. Y dice Pablo en el versículo 24 de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Cuando usted esté en esa entrevista para cristiano, como para obrero aprobado de Cristo, usted no tiene que responder esas preguntas. Usted no tiene que afligirse por eso. Si me preguntaran a mí, probablemente diría no, no tengo el perfil, no, no tengo la conciencia tranquila, no, no uso bien la palabra de verdad. ¿Sabe qué? Mejor me voy, devuélvame mi hoja de vida porque no puedo aplicar a este cargo. No me pueden dar ese trabajo. ¿Y sabe qué le dice Cristo? No, no, no. Ven. Porque es que esas preguntas no las tienes que responder tú. El Señor Jesucristo dice, yo ya respondí eso hace rato, en una cruz, con mi sangre. Tu testimonio no es algo que tú logres por tus propios medios, no es por tus esfuerzos que tú llegas a tener un buen testimonio. Debido a tu comunión con Cristo, en oración y en la comunión con Él a través de su palabra, es que tú llegas a tener un buen testimonio. El buen testimonio no es el que viene y sirve todos los días aquí en la iglesia y hace mil cosas y se para y baja y hace maromas. No. Él es una persona que hace muchas cosas, nada más. Es diferente ser un cristiano muy activo a ser un cristiano con un buen testimonio. Y el testimonio lo construye Cristo en tu vida poco a poco. Por eso no tienes que entrar en contiendas, ¿ves? Por eso no tienes que desgastarte demostrando nada. Dedícate a la comunión con Dios y Él te irá formando poco a poco. Irás viendo las consecuencias de tu comunión con Cristo poco a poco. Entonces no nos afanemos tanto por el buen testimonio. ¿Queremos ser obreros aprobados del Señor Jesucristo? Sí, queremos serlo, pero eso tiene un tiempo. Y dependiendo lo que el Señor tenga preparado para ti, te va a hacer atravesar una cantidad de situaciones a lo largo de tu vida, te va a ir usando poco a poco y te va a ayudar a llegar a la meta. Por eso Pablo insiste en ese tipo de analogías y él dice, yo ya he hecho lo que tengo que hacer, ya corrí la carrera, ya voy llegando a la meta, porque de eso se trata. ¿Ven? Entonces no te aflijas tanto por el tema del testimonio. Ahora, ¿quiere decir eso que no tengo que preocuparme por mi testimonio? No, claro que tengo que preocuparme por mi testimonio. Claro que tengo que ser coherente ante los demás cuando digo soy cristiano. Los demás tienen que ver a Cristo reflejado en mí. No puedo insistir en hacer lo que se supone que ya no tengo que estar haciendo porque nací a una vida nueva. ¿Vieron lo que pasó acá ahora? Ella salió del agua. Es una nueva persona. Es alguien diferente. Ya lo que estaba atrás se quedó allá. Dios no se acuerda más de eso. Nace alguien más. Y entonces ella va a empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Claro, esto es un acto simbólico, ¿no? Eso seguramente lo de la vida nueva en ella pasó hace ya un buen rato. Y esto es solo un símbolo de que eso sucedió. Bueno, volvamos a Timoteo. Dejemos el tema del testimonio ahí. Pensemos en eso, reflexionemos, comunión, estudio. Busquemos siempre que los demás vean a Cristo reflejado en nosotros. Acuérdese de que Dios realmente no nos está mirando a nosotros. Cuando usted cometa un error y cuando haga algo que no debió hacer y usted es consciente de eso y se aflige en su corazón, acuérdese que Dios está mirando primero a el Señor Jesucristo y a través de Cristo, de su sangre, nos mira a nosotros. Por eso no nos condena, por eso no nos juzga, por eso usted no puede decir, Dios está de mal genio conmigo, es que esto me pasó porque Dios se puso bravo, porque ayer yo pequé. No, eso no pasa. Él es un Dios lleno de misericordia, de amor, de gracia. Y antes de juzgarlo a usted, Él mira la cruz, Él mira a Cristo. Y Él dice, no puedo juzgar a Guillermo porque ya Cristo pagó por toda la deuda que él tenía conmigo. Por eso podemos con tranquilidad, dedicarnos a la comunión con Dios. Dice Pablo, ¿entonces voy a pecar más porque hay más gracia? No. Usted no peca más. Usted se esfuerza por no pecar más. Trabaja en eso. Pero no se afane, que Dios lo conoce. Ese pecado que le está molestando en su cabeza o en este mismo instante, esa adicción, esa mala costumbre, ese error que siempre está allí por defecto, que usted dice en sus oraciones, Dios, ya no quiero hacer esto más. Dios sabe que eso está ahí. Y lo conoce mejor que usted. Y Él sabe cuándo usted va a llegar a la madurez suficiente para vencer eso. Ese es un tema de paciencia. Pero no deje de insistir en la comunión. Ahí está la clave de todo. El punto importante es que usted no deje de tener comunión con Dios por un segundo. Entonces, unamos un poco el final de este versículo con el tema de las contiendas. Estábamos en el versículo 15. Al final dice que usa bien la palabra de verdad y conecta esta línea con la siguiente que dice, más evita profanas y vanas palabrerías. Cuando ustedes miran el texto original en griego, realmente la palabra usar no es usar, es trazar, como con una regla, como que pongo la regla, la escuadra y hago mi línea perfecta para que no haya error allí en eso que yo estoy trazando. Quiero que miremos un versículo que se relaciona mucho con esto. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5:39. Es una recomendación del Señor Jesucristo. Si usted es de esas personas que llega y dice, yo no quiero hablar con usted, yo quiero hablar con el gerente. Yo no me entiendo con empleados, yo me entiendo con el dueño de la fábrica. Pues bueno, el dueño de la fábrica le va a hablar a usted. Pablo se lo está diciendo allá en Timoteo. Ahora se lo va a decir el que manda. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Se lo dice Cristo. No se lo digo yo, no se lo dice Pablo. El Señor Jesucristo le está dando a usted una orden. Escudriñe, busque, entienda. Trace bien esto. No tiene que dedicar las 24 horas de su día porque el cansancio no le va a permitir entender. Pero si usted estratégicamente va a apartar un tiempo cada día, no cada domingo, cada día va a apartar un tiempo de su día para escudriñar las Escrituras. Si usted no está haciendo eso, preocúpese. Si usted se llama cristiano y no dedica un tiempo para escudriñar las Escrituras cada día, preocúpese, porque el jefe le está dando una orden y usted no la está cumpliendo. Ahora, vamos a ver, ¿quiere usted ser un obrero aprobado de Cristo? Porque si no quiere aplicar para el cargo, pues nada que hacer. Pero si usted realmente está en este proceso, esa es una orden y es una condición que usted debe cumplir. Por favor, hágalo y se va a dar cuenta los grandes beneficios que tiene escudriñar las Escrituras. Si escudriñamos las Escrituras, si las conocemos, volvamos a Timoteo, por favor, segunda carta a Timoteo. Entonces retomo lo que estábamos hablando al principio sobre las contiendas. Si usted conoce la Escritura, pues se va a evitar contiendas. Ahora, hay dos tipos de contiendas. Una cosa es contender con el que no es creyente, pero que sabe de la Biblia. ¿Sí les ha tocado? Hay gente que sabe mucho de la Biblia y no son creyentes, pero saben y se han memorizado 1000 versículos y manejan la escritura. Uno pone la Biblia en la mesa y ellos le dan vueltas a esa Biblia para allá y para acá. Pero es evidente en su testimonio que no son creyentes. Es evidente. Cuando usted contiende que con alguien que no es creyente, pues no es tan difícil, ¿ve? Porque finalmente usted sabe que esa persona pues no entiende nada. Que esa persona no tiene al Espíritu Santo en ella. Vamos hasta la primera carta de Pablo a los Corintios. Y leamos en un momento el capítulo 2, versículo 12. Para que usted entienda que contender con un inconverso sobre el Evangelio, pues al final de pronto logra algo, pero de pronto no. Entonces usted al final lo único que hace es orar por esa persona y dejar eso en manos de Dios, porque el que salva es Él, no nosotros. Fíjese lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer desde el 12 hasta el 16. Dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero fíjese lo que pasa con el inconverso. Versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ven? ¿Para qué se desgasta usted discutiendo con un inconverso? ¿Sabe cuál es la primera pregunta que usted le tiene que hacer a un inconverso? ¿Usted cree que la Biblia es palabra de Dios? ¿Usted cree en la autoridad plena de la Biblia? ¿Usted cree que todo lo que está ahí escrito es 100% cierto? Por lo general el inconverso no cree eso. El inconverso cree que una parte sí, otra parte no, que hay que revisarlo, que hay 1000 traducciones, que es que los humanos metieron cosas ahí, que eso no puede ser inspirado y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Ve? Eso es lo que suele pasar con una persona no creyente. Entonces no se desgaste contendiendo con ellos, más bien explique lo que quiere explicar. Claro, hay que predicar el Evangelio, no deje de predicarle el Evangelio, por favor. Explíquele el Evangelio sencillo, con palabras fáciles de entender, de una manera corta a esa persona. Y ore por ella, y seguramente el Señor obrará allí. Ahora, el problema es cuando nos sentamos a contender sobre la Biblia con creyentes, con personas que también tienen al Espíritu Santo y que también meditan en esto, y entramos en contiendas con ellos. Por lo general, las contiendas se generan por falta de entendimiento, las contiendas trastornan la fe y conducen a la impiedad. Es lo que nos está diciendo Pablo. Si usted quiere entrar a contender, no va a tener buenos resultados. Va a tener 3 malos resultados. Se va a disminuir su entendimiento, o se va a afectar, se va a trastornar la fe y va a terminar en un camino que lo va a ir llevando derechito a la impiedad. Porque toda contienda genera malestar, genera mal genio. Usted se incomoda con el hermano, acuérdese que él es su hermano, no importa si no se congrega acá. Usted está contendiendo con alguien sobre el Evangelio, esa persona es su hermano, su hermana en Cristo, y usted está obligado a sentir o a expresar amor por esa persona. O sea, hay que tener cuidado cuando entramos en contiendas con hermanos creyentes, porque usted debe amarle primero antes de juzgarle. ¿Bien? Ya habíamos leído esto, 2 Timoteo 2:7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Vamos rápido hasta Juan 14. Lo tienen ahí cerquita. Juan 14, versículo 26. ¿Qué dice Juan 14, 26? ¿Quién es el que nos ayuda? Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Mas el Consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando usted empiece a contender con alguien, cuando surge la contienda, porque sí, a veces eso es inevitable. Comenzamos a hablar del Evangelio y hablamos muy chévere, y entonces llega un punto de la conversación en donde no estamos de acuerdo. Y entonces yo explico mi parte y la otra persona explica la de él. Y comenzamos a ampliar la discusión y va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que se vuelve algo difícil. Cuando usted sienta que la conversación llegó a un punto en donde no están de acuerdo, tiene dos opciones: detenga la conversación, oren un momento sobre esa situación que en la que difiere y sigan conversando a la luz de las Escrituras. Pero si eso no da buen resultado, termina la conversación ahí. Y le, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Yo siento en mi corazón que vamos a entrar en una contienda. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a tu casa, yo voy a la mía, oramos, estudiamos, le pedimos al Señor que nos permita reflexionar sobre esto y bueno, nos vemos el otro domingo a ver qué hablamos? O te invito a una café a mi casa y seguimos hablando sobre este tema y frenamos la contienda. ¿Bien? Un buen obrero del Señor Jesucristo traza apropiadamente la palabra de verdad y así evita vanas palabrerías. Recuerde que trazar es diferente de conocer y es diferente de memorizar. El que usted conozca y memorice la Escritura no quiere decir que usted la esté trazando apropiadamente. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Qué significa trazar? Entender y aplicar. El cristiano que traza la Escritura apropiadamente la entiende y la aplica, y como la vive cada día, eso hace que su comprensión mejore cada vez más. El que no la entiende, la conoce y la memoriza, pero no la aplica. Por eso son personas que no tienen un buen testimonio, porque es evidente que aunque saben mucho, nada de eso baja al corazón. Se queda todo aquí arriba y no baja nada. ¿Eh? Y a estas personas les gusta mucho contender. Por eso, miren, estas personas que conocen mucho de la Escritura, les gusta mucho también pescar cristianos, y sobre todo cristianos que hasta ahora estén comenzando en esto, y tienden a generar ese tipo de contiendas. No caiga en ese tipo de cosas. No caiga en eso. Escuche. Si alguien tiene opiniones diferentes, bueno, tal vez usted no tiene cómo responderle a esa persona en ese momento, pero aquí hay personas que sí les pueden ayudar a entender eso. Entonces usted puede venir un día y decirle a una de las personas del grupo de trabajo de esta congregación: mira, estuve hablando con alguien que me explicó unas cosas que yo creo que no son así o que no es lo que yo he escuchado, ¿por qué no me ayudas a entender? Y seguramente aquí van a encontrar personas que les van a ayudar a entender eso mucho mejor. Quiero que vayamos a la primera carta a Timoteo. Estamos estudiando la segunda, pero vamos a la primera y leamos en el capítulo 4 el versículo 12. Les voy a pedir 10 minutos más. Yo sé que esto es largo, pero en 10 minutos vamos a cerrar el tema. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. ¿Sí estoy bien yo? Sí. 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Fíjense lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes. ¿Y qué es lo primero que menciona Pablo? Dice allí, en palabra. En palabra. Fíjate lo importante que es lo que tú dices sobre el Evangelio. Lo que tú hablas con los creyentes y con los inconversos también. Sé ejemplo, ejemplo. Si tú empiezas a hablar del Evangelio con contienda, pues el ejemplo ¿cuál es? Contendamos. Pero si tú empiezas a hablar del Evangelio con amor, probablemente tengas una conversación amorosa. ¿Bien? ¿Sigue qué? La conducta, tu manera de vivir, tu manera de vivir. Amor, espíritu, fe, pureza. Sé ejemplo. No contiendas. Sé ejemplo. Y si alguien viene a cuestionar tu fe, entonces les contaba hace poco del tema de la apologética. La apologética es la defensa del Evangelio. Los apologetas se dedican a defender el Evangelio. Pero hay personas que, por defender el Evangelio, lastiman demasiado a los demás. Entonces, si hacemos la analogía con un partido de fútbol, creo que puedo hacer esa analogía, porque yo fui defensa central toda mi vida, hasta que me partí mi pierna 2 veces. Ya tengo 2 cirugías y probablemente no vuelva a jugar más. Pero cuando era defensa, yo me preocupaba por recuperar el balón sin hacer faltas. Porque si le hago una falta al delantero, entonces dejo el equipo en una mala posición porque viene un buen cobrador, hay tiro libre, me mete un gol. Entonces, si yo lo que hago es cometer la falta al delantero, pues mi defensa no ha tenido un buen resultado. Y entonces hay personas que por defender el Evangelio agarran a patadas a los delanteros. Eso pasa. Comienzan a lastimar a estas personas. No ves, yo estoy defendiendo el Evangelio porque él vino a decir que la Biblia no era palabra de Dios. Entonces yo me puse a defenderla y le expliqué. Y comienzan a lastimar a la otra persona. No, la apologética es algo muy serio y la persona, un buen apologeta es una persona llena de amor. Eso es lo primero que hace un apologeta. Primero llenarse de amor. Porque conoce tan bien la Escritura que sabe que sin amor difícilmente la otra persona va a entender el Evangelio. Entonces, cuando tú quieras defender el Evangelio, acuérdate de eso. Yo tengo que recuperar el balón, entregárselo a un volante, que arme el equipo otra vez, que se lo entregue a un delantero y que esa persona vaya y haga un gol. Esa es mi labor como defensa en un partido de fútbol. ¿Cuál es mi defensa? Mi labor como defensa del Evangelio, ganar un alma para Cristo. ¿Ven? Recuperar un ser perdido para que vaya a Cristo. Entonces no se escuden en el tema de entré en una contienda porque era que estaba defendiendo el Evangelio. Cuidado con eso. Vamos a hablar de un caso muy rápido, muy específico, que es el de Himeneo y Fileto. Dice allí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, ya habíamos hablado de Himeneo antes, nos habían contado que Pablo terminó entregándolo a Satanás, no quiere decir eso, que dejó de ser salvo, simplemente lo expulsaron seguramente de la congregación y lo dejaron allí un tiempo para que reflexionara. Y Pablo vuelve a insistir y dice en el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Lo que probablemente pasó con Himeneo y con Fileto es que ellos comenzaron a interpretar la Escritura a su acomodo. Es lo más probable. Ellos dicen que se desviaron de la verdad. ¿Cuál verdad? Esa verdad está en primera carta a los Corintios, capítulo 16. Vamos a ir allí muy rápido. Esto no es tan complicado de entender. Así que Solo lo vamos a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 16. Este tema de las resurrecciones es un tema que usted debe estudiar con cuidado. Bueno, no vamos a ahondar en eso en esta mañana, pero si a usted le interesa entender la resurrección en la Biblia, bueno, acérquese, como le digo, a una de las personas o a mí si quiere, y con mucho gusto dedicamos un tiempo a estudiar el tema de las resurrecciones en la Biblia. Versículo 16, capítulo 15, primera carta a los Corintios. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo todos serán vivificados. Para cada uno en su debido orden, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, ¿cuál resurrección estamos hablando acá? La resurrección que vendrá en un tiempo futuro. Más adelante, si quieren, leámoslo de una vez en el versículo 51, ya que estamos ahí. Dice el versículo 51 de 1 a los Corintios, capítulo 15. He aquí os digo un misterio, es decir, algo que no se había revelado en el Antiguo Testamento. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Hay resurrección? Sí, hay resurrección, pero esa resurrección es a futuro, de esta que están hablando Himeneo y Fileto. Entonces, ¿qué es lo que probablemente sucedió? Himeneo y Fileto seguramente llegaron a una conclusión, y era que era imposible que los humanos resucitaran en cuerpo físico, y ellos probablemente dijeron, no, la única resurrección es la espiritual, entonces todo el que cree resucita espiritualmente y ya. Entonces la resurrección ya se efectuó. Eso es lo que yo, Guillermo Duarte, he entendido después de estudiar esto. Probablemente usted, si se sienta a estudiar también, llegue a otra conclusión. Si llega a otra conclusión, le agradecería que la compartiera conmigo para tener más luz frente a este texto. Pero es probablemente lo que sucedió. Esa fue la discrepancia. Ahora, ¿hace esto que Himeneo y Fileto hayan perdido la salvación? No, la salvación no se pierde, pero estos dos individuos cayeron en una contienda innecesaria. ¿Por qué? Porque pusieron sus opiniones en algo que está muy claro en la Escritura. ¿Ven? Ahora, en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento. ¿Ven? No tenían las cartas de Pablo. No sabemos cuál fue el análisis que hicieron Himeneo y Fileto, pero Pablo nos está aclarando. Seguramente Pablo les explicó las cosas. Y les dijo, eso que ustedes opinan no es así. La resurrección no se ha efectuado por estas y estas razones. Y seguramente Himeneo y Fileto dijeron, no, no estamos de acuerdo contigo. Y vamos a seguir predicando que la resurrección ya se efectuó. Y entonces Pablo dice, mejor alejémonos de ellos porque ellos predican algo que no es verdad. Cuidado con esto. Les dije 10 minutos, denme 5 más. Ya voy a acabar. Es diferente desviarse de la fe, que se trastorne la fe, que se naufrague en la fe. Esas tres cosas pueden pasar en la vida de un cristiano. Usted se puede desviar de la fe, como cuando usted está buscando una dirección. Usted le dice, váyase por toda esa calle larga que ve y al final de la calle va a encontrar la dirección. Y usted, como es tan hábil, usted dice, no, más bien si yo me meto por acá y ahorro aquí 3 cuadras y salgo otra vez, entonces llego más rápido. Usted se desvía de la fe. Pero si usted se desvía, cuando se dé cuenta que está perdido, va a buscar la manera de volver al camino y va a seguir por la dirección que le habían indicado. Si usted naufraga en la fe, probablemente va a encontrarse rodeado de muchas aguas que no va a entender, muchas aguas tormentosas, pero finalmente va a llegar a la orilla. Y una vez estando en la orilla, ¿han escuchado un himno que dice, tú has venido a la orilla? Es muy bonito. Cuando usted esté en la orilla, el Señor le va a orientar nuevamente. Las aguas turbulentas del naufragio van a empezar a apaciguarse y usted va a llegar a una orilla, allí le van a buscar y le van a orientar nuevamente. Y hablamos de trastornar la fe. Todo trastorno en la fe tiene solución. Hay un doctor, hay unos especialistas, hay unas terapias, se llama anciano, pastor, evangelista, y le va a ayudar con sus trastornos de fe. Por eso es necesario que cuando usted sienta que hay un trastorno en su fe, usted busque personas que usted conozca, en las que usted confíe, que a la luz de la palabra de Dios le ayuden a entender en qué se está equivocando y qué es lo que ha generado ese trastorno. Pero fíjese que Pablo usa una expresión en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Leamos el versículo 8. Versículo 8. Fíjese lo que dice allí, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ven, es diferente naufragar, desviarse, trastornarse, otra cosa es reprobar en la fe. Si usted es de una fe reprobada, ¿qué pasa cuando usted hace un curso y lo reprueba? Le toca volver a hacer el curso. Si usted hace un examen y lo reprueba, le toca volver a hacer el examen. Es decir, que si usted es una persona reprobada en la fe, probablemente le toque volver a empezar. Hay que explicarle el evangelio otra vez, porque usted no es salvo todavía. ¿Ve? ¿Cómo sabe usted que no es salvo? Bueno, probablemente eso necesite otra predicación entera. Pero la Biblia lo que nos dice es que el Espíritu Santo le da testimonio a su propio espíritu de su salvación. Pero sí quería hacer ese énfasis en que es diferente tener una fe reprobada a tener desviaciones, trastornos o naufragar en la fe. Y termina entonces Pablo diciéndole algo muy sencillo a Timoteo. Versículo 19, capítulo 2, versículo 19, segunda carta a Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme. No importa cuánto contiendas. No importa lo que tú pienses, ni tus opiniones. Eso no importa. ¿Sabes por qué? Porque el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Está la estampa ahí. Si usted es cristiano, Dios lo sabe. Si usted es salvo, Dios lo sabe. No importa cuántas dudas tengan ustedes, Él lo sabe. Y la instrucción, en vez de estar en contiendas, en vez de estar discutiendo por cosas innecesarias, apártate de iniquidad e invoca el nombre de Cristo. Si te haces llamar cristiano, apártate del mal, apártate del pecado e insiste en la comunión con Dios. Y cerremos entonces con una introducción a la predicación que seguramente vendrá después sobre los capítulos que siguen en este capítulo. Ya la persona que esté preparando esto les explicará en detalle, yo solo quiero leerlo y oramos. Estamos ahí en el capítulo 2, versículo 23 de la segunda carta a Timoteo. Quiero que me disculpe la persona que está encargada de la siguiente enseñanza, solo vamos a hacer la lectura para que reflexionemos. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quiero leerlo otra vez. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Terminé demorándome como 20 minutos más. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo, te damos infinitas gracias por este buen tiempo que nos das. No queremos contender, Señor. No queremos desgastarnos en conversaciones vanas, en vanas palabrerías que de nada aprovechan, que son para perdición de los oyentes, que conducen a la impiedad. Dios del cielo, ayúdanos a no desviarnos de la fe, a no naufragar, a que nuestra fe no se trastorne por estar poniendo nuestras propias opiniones en tu palabra y añadiendo cosas donde no deberíamos añadir o quitando donde no deberíamos quitar. Queremos venir a ti cada día en comunión contigo, con nuestro Señor Jesucristo, para que tú nos permitas trazar tu palabra correctamente y podamos nosotros entenderla y aplicarla, y que predique más nuestra manera de vivir que las muchas palabras que podamos decir. Dios del cielo, oramos y en este primer día de la semana te suplicamos que nos permitas tener un tiempo contigo cada día de esta semana. Y que podamos venir aquí el próximo domingo felices porque hemos cumplido con ese objetivo. Dedicar un tiempo cada día, cada uno de los días de esta semana, a tener comunión contigo, a meditar en tu palabra. Oramos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.